Pues estos son cuatro amigos que van a los toros o vienen de los toros, porque uno tiene dos bocadillos. Y son, pues, Manolo Baruque, Jesús Guiñorra, Demetrio Deme Hernández, que estaba en el banco central, y mi hermano Sinfor, que era transportista, que era carrero. Bueno, luego ya tuvo un camión. Transportista, puedes poner. La calle Carmen ya para arriba. Pues puede ser que fuera un día de ferias. No sé, porque ya te digo que sería de mi hermano. Como todo lo dejaban en casa, pues yo, mi madre la recogería todas las fotos o yo. Pero que era de mi hermano esta foto.